En la madrugada de esta jornada, aproximadamente a las 3:30, recibimos el reporte de la quema de maquinaria agrícola en el sector, en el Fundo Iñaki, en la comuna de Máfil, en un predio de CRAN Chile. Llegó de inmediatamente bomberos al lugar y carabineros, y nosotros como autoridades también concurrimos a verificar la situación. Hemos reportado la quema de tres excavadoras y dos bulldozers que estaban en proceso de construcción de las camas de plantación para el cultivo de cranberries. Encontramos también preliminarmente panfletos alusivos a la causa étnica, por lo tanto se constituyó la Policía de Investigaciones también muy temprano. Ha llegado la VIPE, que va a iniciar ahora al despunte del alba, todas las pericias del lugar para determinar y poder vincular alguna acción referida a terceras personas. Como gobierno queremos ser enfáticos en que no vamos a permitir este tipo de hechos en la región y ya estamos evaluando la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por este hecho, el cual lamentamos profundamente y no va en la línea de lo que ha planteado nuestro presidente Sebastián Piñera, que siempre estamos abiertos al diálogo y al entendimiento.